Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. El 30 de marzo de 1781, las autoridades ahorcaban a un hombre. Tras el ajusticiamiento, como era habitual para delincuentes estimados por las gentes de manos encallecidas y estómagos vacíos, se procedió a descuartizarlo y cocinar sus miembros en ollas. El tronco fue enterrado en la parroquia de San Roque. Y, como era habitual, sus miembros y cabeza fueron paseados a la vista de todos por los lugares que frecuentó en vida. Esa cabeza y miembros habían pertenecido antes a Diego Corrientes, el famoso bandolero de Utrera. ¡Diego Corrientes! Su infatigable perseguidor también se había hecho famoso, don Francisco de Bruna y Ahumada, oidor decano de la Real Audiencia de Sevilla, teniente de alcalde de los Reales Alcázares de Sevilla, miembro del Consejo de Hacienda y del Consejo de Castilla. Durante mucho tiempo, corrieron de una campiña a otra, de la sierra a la meseta, de costa a costa, las historias de cómo el bandolero burlaba y humillaba una y otra vez al burócrata real, empeñado en darle caza. Y es que en tierras de sudor de sangre, el pobre no pierde la oportunidad de reírse de las desgracias del poderoso. Tenemos al otro lado del teléfono a Enrique Martínez Ruiz, catedrático de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid y autor del Bandolerismo Español, recientemente publicado por Catarata. Enrique, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchísimas gracias, bien hallado. He escogido introducir el tema con esta pequeña historia porque entiendo engloba muchas de las cosas que terminan siendo el escenario sobre el que se desarrolló el bandolerismo español, al menos durante buena parte de su historia. Es decir, las formas de persecución y castigo del delito y la forma en que se transformaron, el interés en la ejemplaridad como forma de disciplinamiento social, así como la forma en que trascendieron los nombres de estos bandoleros y las razones detrás del apoyo popular con el que contaron. Y porque Diego Corrientes responde a ese arquetipo del bandolero romántico, de esos que roban a los ricos y ayudan a los pobres. Empecemos, si te parece, por ahí. ¿Cuáles eran las características de estos bandoleros de finales del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX? Pues es un prototipo de bandolerismo que ha gozado de una gran difusión. Es más, yo diría que es el que está instalado en el imaginario popular, que en gran medida coincide con la imagen que se ha dado del bandolerismo andaluz. Y en síntesis podemos decir que el bandolero andaluz es el jefe de una partida. Se conoce el nombre del jefe, los demás permanecen en el anonimato, son unos desconocidos, o en el mejor de los casos se conoce su apodo, el mote por el que se le conocía, y la estampa del bandolero romántico pues es muy está muy definida, tanto en la literatura como en los grabados. Es un hombre joven, valiente, decidido, que tiene un corcel extraordinario, que además sus armas llaman la atención porque normalmente llevan incrustaciones de plata o de oro, siempre está acompañado de una mujer de rompe y rasga, también es la andaluza de la leyenda, con la liga, con la faca en una liga morena. Tiene además un código de comportamiento, porque roba, pero no recurre al asesinato, ni al secuestro, ni a la tortura para conseguir su fines. A veces, cuando salta una diligencia, incluso le deja a los viajeros algunas monedas para que puedan concluir el viaje y cuando lleguen que no tengan problemas económicos. Y se comporta con un aire de caballerosidad. Y bueno, nos has mencionado el tema de los motes, ¿no? Tenemos a Antonio Taramona, el Manco Muñones, Jaime el Barbudo, Francisco Orozco Pilatos, Roque Huidobro el Cubero, Antonio Barroso el Safandín, el Tragabuches, bueno, también conocido porque de pequeño se comía un burro. José María el Tempranillo, todos estos son apodos, bueno, como era de esperar para la gente que vive en la clandestinidad, pero también a ellos les interesaba que su nombre fuera conocido, ¿no? Es decir, tenían interés en ser conocidos cuando se acercaban a un territorio, cuando se acercaban incluso a realizar una acción. Eso le interesaba especialmente al jefe, que actuaba como una especie de paraguas para el resto de la cuadrilla. Pero como ocurre en muchos lugares de España, particularmente en Andalucía, cuando hay un grupo de gente, se conoce más bien por el mote, por el apodo, más que por el nombre en sí. Y incluso hay casos, por ejemplo, el de Tragabuches, parece que el mote lo tenía su padre y que se le pasó a él. Y además, desde pequeño solían poner ya un mote al crío, al niño. El caso más representativo, por ejemplo, es el del Vivillo, que veían que se desenvolvía con una cierta gracia y una rapidez en las respuestas y en los actos, y lo bautizaron así. Yo no percibo afán de popularidad en las cuadrillas de los grandes bandoleros románticos. Y si lo había, yo creo que quedan oscurecidos por la fama del jefe, porque es que tiene fama realmente no solamente nacional, sino incluso internacional en muchos casos por la presencia de viajeros extranjeros. Bueno, esto encaja quizás con bueno, la historia de los siete de Écija, que, bueno, como dices en el libro, no eran siete, pero mantenía el número. Según eran detenidos, resultaba sí. que volvían otros siete, ¿no? Nuevamente del mismo grupo. Sí. Es la partida de bandoleros que podemos decir más cabalística, porque el 7 tiene para ellos una significación especial. Ya empezaron a distinguirse como 7 luchando contra los franceses, porque si caía alguno, era herido o no podía, inmediatamente era sustituido por otro y se presentaban como 7. Pero bueno, hubo momentos en que en la cuadrilla había más de 7. Y también en algunos momentos no actuaban los 7, sino que era una parte de ellos. Pero popularmente eran conocidos así, con independencia de su número y de su actuación. Y además tuvieron un eco grande, porque incluso cuando la cuadrilla quedó exterminada, cuando se produjo el pronunciamiento que instaura en la monarquía de Fernando VII el trienio liberal, durante el trienio Fernando VII en muchas ocasiones se refería al gobierno de turno diciendo que eran los 7 niños de Écija. Salcones del visto, con su sembra entre las zancas, catite rojo, pañuelos, patilla de boca ancha. Ella navaja en la liga, ellos un pata en la faja. Ella la rabia en sus ojos, ellos alma en su espalda. Velos al correr del viso, siete, siete bandoleros bajan. Siete caballos caretos, siete retacos de plata. Tracabuche Juan Repiso, se ata en la cima la facha. Siete caballos caretos, los siete niños llevaban. Siete chupas de cairele, siete, siete mantas jerezanas. Se organizaban y realizaban los asaltos, porque entiendo que cobrarían especial importancia los caminos, las montañas, el conocimiento del terreno para utilizarlo a su favor en la huida por montes, pero también aprovechando las leguas de campos de olivos. Entiendo que tenían campos de actuación en regiones más o menos restringidas. Sí, normalmente las partidas de bandoleros tenían un campo de acción. Podía ser más o menos amplio en función de los intereses o el número de gente que hubiera en la cuadrilla o el propio dinamismo que imponía el jefe. Durante mucho tiempo, y sobre todo en la época de este bandolerismo romántico, el campo de acción fundamental de los bandoleros eran los caminos, porque por ahí pasaban diligencias, mercaderes, gente que iba a las ferias, gente que volvía de las ferias, gente que acudía a las ciudades, en fin, había un mundo muy variopinto en los caminos, y claro, las diligencias, los correos reales, los furgones con fondos municipales o estatales eran muy apetecido por los bandoleros, y por eso el camino se convierte en su teatro de operaciones principal. Máxime si el camino está próximo a alguna campos de olivos, tierra, montañas y demás. Sí, en esto también conviene tener en cuenta una cosa. El bandolerismo es un fenómeno eminentemente y básicamente rural. Entonces, la sierra y el campo tienen una importancia enorme, de manera que hay un bandolerismo de sierra y un bandolerismo de campiña. Los bandoleros de sierra son tenidos como bandoleros de segunda categoría por los bandoleros de campiña, porque dicen que una campiña en el campo es mucho más difícil esconderse, no hay refugios como en la sierra, hay están esa campiña, esos campos cultivados están transitados con mucha frecuencia por capataces, peones e incluso por fuerzas de seguridad, guardias que contratan los dueños, en fin, hay una serie de obstáculos, de impedimentos que no se dan en la sierra. Además de la propia cuadrilla, ¿contaban con redes de apoyo en pueblos y demás? Sí, para que el bandolerismo sobreviva necesita efectivamente un entorno social afín a sus intereses, porque necesitan abrigos, refugios, necesitan información sobre que se rumorea en los ayuntamientos sobre qué fuerzas de seguridad se van a emplear contra ellos, si se prepara alguna persecución en serio y de entidad. Y eso pues lo conseguían pues repartiendo unas monedas estratégicamente. A los capataces, por ejemplo, de los cortijos, pues unas monedas para los bandoleros era la solución, así tenían que refugiarse en algún momento, pues no sé, por alguna inclemencia de tiempo especialmente dura. Y también era la forma de poder conseguir alimentos que no siempre se podían conseguir en la sierra o en la campiña. Y luego pues estaba, claro, la familia a la que de vez en cuando pues se acudía para verla, y en esto de nuevo la mujer entra en juego, porque las amantes eran uno de los digamos de los anclajes de los bandoleros en la zona en donde principalmente actuaban. Claro, todo este entorno de alguna forma lo protegía, lo favorecía y al mismo tiempo pues difundía sus excelencias y lo configuraban pues como un auténtico héroe popular, generoso, con su propio código de justicia, y que se rebelaba contra un estado de cosas que a él lo había convertido en una víctima, y por eso había tenido que lanzarse al monte. Era tan desobediente como el viento de poniente, revoltoso y juguetón. Entiendo que fundamentalmente estas cuadrillas de forajidos se nutrían de campesinos sin tierra, de jornaleros, sí, y pegujaleros y demás. Esencialmente son campesinos, y además campesinos que están viviendo la mayor parte del tiempo pues al borde de la inanición. De manera que los más decididos, pues en algunas ocasiones se optaban por la emigración, que en la España del siglo XIX no fue fácil porque había una serie de limitaciones, y los que eran todavía mucho más decididos pues se lanzaban al monte. Y o bien creaban su propia cuadrilla, si eran capaces de eso, por el peso que pudieran tener entre sus compañeros o sus correligionarios, digamos, de suerte, o bien se empezaban por unirse a alguna de las cuadrillas existentes y en algunos casos pues acababan mandándolas. Como indicas en el libro, el bandolerismo, su recorrido, digamos, temporal, cobran importancia las diferentes guerras, ¿no? Independencia, las carlistas, pero también diferentes variantes de la propiedad de la tierra que alteraron, entre otras cosas, las costumbres comunales, la introducción de las quintas, el propio proceso de liquidación del antiguo régimen, que bueno, se efectuó en buena medida como en una alianza entre la burguesía liberal y la aristocracia latifundista, y las consecuentes desamortizaciones que dieron, digamos, el paso del antiguo régimen al régimen liberal, que en la práctica implicaron que los señores se convirtieran en dueños. La situación de los trabajadores del campo en muchos momentos se convirtió en desesperada, ¿no? Estamos hablando de entre 8 y 9 meses de paro forzoso, sin percibir un jornal barato y pan caro. ¿Podríamos englobar este bandolerismo como una forma de protesta social o de forma de conflictividad, como podían ser los propios motines del hambre y demás? Sí, es indudablemente el bandolerismo es una protesta que tiene su propia dinámica y sus propias características. A pesar de que el bandolerismo en algunos momentos es un fenómeno abundante, no es un fenómeno colectivo, como puede ser, por ejemplo, un motín de subsistencias en un momento determinado. Es la reacción de un individuo o de un grupo de individuos minoritario que no persigue así un objetivo de cambio de la situación, que está interesado en cambiar su propia suerte. Y además es un fenómeno que está motivado por una serie de de circunstancias. Ahí intervienen factores económicos, factores sociales, factores políticos, y en muchos casos la propia situación personal, porque en muchos de los bandoleros, sobre todo de los primeros momentos, lo que encontramos es la reacción al abuso de un poderoso o al intento de extorsión que se ha querido hacer sobre él o sobre alguien próximo a él. Pero efectivamente el bandolerismo es un fenómeno complejo, de carácter esencialmente social, pero en sus causas interviene, como has señalado hace un momento, las desamortizaciones, que son un cambio de la propiedad en España de unas dimensiones extraordinarias, porque no hay nada parecido hasta, si nos remontamos, hasta llegar a los reyes católicos, cuando consiguen el trono y empiezan a restablecer el poder personal y empiezan a sacar, a recuperar todos los bienes que la nobleza y la iglesia habían recibido de manera ilegal o anómala. Ese fue un gran cambio en la propiedad del campo español. Pero cuando se producen las desamortizaciones, el cambio es tremendo y hay toda una reestructuración de la propiedad en muchos aspectos, de manera que muchas familias burguesas pues hacen su fortuna en esos momentos, y muchas de esas fortunas perduran hasta nuestro día en España. En vez de mirar para el cielo, me puse a medir el suelo que me tocaba de andar, y nunca seguí al rebaño, porque ni el pastor ni el amo era gente de fiar. ¿Cómo actuaban las autoridades? ¿De qué formas? Esta historia del bandolerismo en buena medida también es una historia de la delincuencia y una historia del delito, y por lo tanto también una historia de la persecución del delito. ¿De qué forma o con qué herramientas contaba el Estado en la primera mitad del siglo XIX para perseguir estos delitos? Pues digamos que a nivel local hay una justicias locales, que son gente de la propia localidad en la que están, y que temen las represalias de los bandoleros. Por eso es por lo que son bastante tolerantes, no se implican en las persecuciones, y si lo hacen de una manera que no pueda derivarse ningún mal serio para el bandolero, porque teme que luego vuelva a por él y que lo mate. Entonces, en este sentido, los militares se quejan con frecuencia del poco, cuando se recurre a ellos para mantener el orden, del poco apoyo y de la poca colaboración que tienen en estas justicias locales. Y por encima había un sistema de seguridad bastante fragmentado. De manera que es una especie de contradicción, porque a lo largo del siglo XVIII se tiende mucho a la centralización de la administración en todos los órdenes, y sin embargo, en el ramo de la seguridad y del orden público queda una gran fragmentación, que ni siquiera atiende a lo que puedan ser coordenadas históricas administrativas en la monarquía. Y ese sistema de seguridad pues tiene una serie de cuerpos que están repartidos por la geografía española, que no cubren toda la geografía, porque en algunos lugares no hay este tipo de instituciones. Todas ellas, salvo los caudillatos de Galicia, todas ellas tienen el fuero militar. Y una cosa significativa es que dependen para la prestación del servicio de las autoridades civiles, de lo que sería entonces el, pues el Ministerio del Interior. Y luego, para la organización interna, el funcionamiento, uniformidad, todo eso del Ministerio de la Guerra. Y tienen también otro rasgo importante. Están distribuidos en pequeños puestos por los pueblos, con efectivos de 4 o 5 por puesto. No tienen muchos efectivos, pueden tener 100, 120, a veces ni siquiera se llega al centenar, son 60 o 70, entonces es una fuerza que en este sentido presenta claras deficiencias para cubrir el territorio que debía cubrir, y no hay relación entre unas fuerzas de seguridad y otras, de manera que un recurso frecuente del bandolerismo era que si, por ejemplo, el bandolerismo valenciano estaba pasando por un momento de agobio, pues podía trasladarse a las provincias próximas de Castilla-La Mancha o de Cataluña, porque allí no se había dado ningún aviso ni ninguna orden para que pudiera colaborar con las fuerzas de seguridad valenciana en la persecución. Este caso, pues, por ejemplo, podría repetirse en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, Castilla-La Vieja. Por lo que nos estás contando, entiendo que estamos hablando de diferentes instituciones, muchas que tienen un recorrido no especialmente largo, con no demasiados recursos, fragmentadas, que no tienen una coordinación entre sí y también con deficiencias en cuanto al conocimiento del terreno, dificultades para el desplazamiento y controlar, digamos, amplios territorios. Estamos hablando también de unos procesos de transformación del propio Estado, de controlar, digamos, todo un territorio. Y ante estas dificultades, finalmente se decide potenciar la creación de una institución fuerte de seguridad, ¿no? La organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las propiedades y las personas. Este sería el nacimiento de la Guardia Civil. Sí. Buenas tardes. Los papeles del coche. Conrado, los papeles, tío, ¿dónde están? Mirad, listillos, os sacáis los papeles del puto coche ahora mismo o os empapelo a los tres hasta las orejas. ¡Coño! Los caballos negros son las herraduras, son negras sobre las capas, relucen manchas de tinta y de cera. Ay, ay, ay. Tienen por eso, no lloran de plomo, las calaveras con el alma de charol vienen por la carretera. Efectivamente, eso fue todo un hito en 1844, cuando se crea la Guardia Civil. El fundador de la Guardia Civil es el Duque de Ahumada. El Duque de Ahumada había sido el inspector general del ejército en Cataluña y en Aragón, y entonces conocía perfectamente los mozos de escuadra, que era la institución más operativa, más importante y más eficaz de las que existían con antelación. Fue creada en el siglo XVIII por en tiempos de Felipe V, del reinado de Felipe V, y desde entonces se ha mantenido. En el siglo XVIII sirvió además de modelo para otras instituciones, para la compañía fija, por ejemplo, de Rosas, o la compañía de fusileros del Reino de Aragón, en fin, de algunas de las que se crearon específicamente para combatir al delito. Entonces, Ahumada tenía muy presente lo que había significado y cómo funcionaba los mozos de escuadra. De manera que fue una, prácticamente la única institución que no desapareció de las que había anteriormente, y algunas de ellas se le dio la posibilidad de que sus efectivos se integraran en la Guardia Civil. Y luego además Ahumada conocía la organización de la gendarmería francesa, que es la gran institución de seguridad francesa, que es la encarnación del centralismo en el orden público, típico de la administración francesa. Hasta ese momento Francia había sido y seguiría siendo la nación más centralizada de Europa, y lo que él propuso pues se tradujo precisamente en la Guardia Civil. Él fue el organizador y le dio esa organización de puestos, líneas, compañías y tercios. Pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza y una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Los puestos tienen una gran semejanza con los puestos que existían en las instituciones precedentes, porque estaban compuestos por 4, 5 o 6 guardias civiles, no más. Las líneas integraban varios puestos que normalmente estaban situados sobre una misma línea de comunicación, sobre una misma carretera. Podía a lo mejor tener algún puesto más en zonas próximas a ese camino. Y varias líneas que constituían la retícula caminera o que estaban establecidas sobre la retícula caminera constituían una provincia. Y esa provincia tenía como órgano, como unidad, la compañía. Y por encima de las compañías estaban los tercios, que eran inicialmente fueron 13 y coincidían con las grandes regiones administrativas de España en ese momento. Claro, esto supuso un cambio bastante significativo. Era una institución nacional, tenía una dirección centralizada, había unos cauces internos que mantenían en comunicación muy fluida todos los extremos de la pirámide orgánica de la institución, y eso permitía que en determinados momentos se produjera la colaboración entre varios puestos o entre varias líneas, o dentro de las fuerzas de una misma compañía. ¡Ay, ciudad de los gitanos! En las esquinas banderas, apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. ¡Ay, ciudad de los gitanos! ¿Quién te vio y no te recuerda? Dejadla, lejos del mar, sin peine para sus cranchas. Avanzan de dos en fondo a la ciudad de la fiesta, un rumor de siempre vivas invade las cartucheras. Avanzan de dos en fondo, un doble nocturno de tela, el cielo se les antoja una vitrina de fuera. Ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas, 40 guardias civiles entran a saco por ellas. Estamos hablando de una institución, en este caso, que ya tiene una capacidad de uno de los objetivos, que era capacidad de despliegue rápido por el territorio. Y en este caso, bueno, como uno de los principales zonas neurálgicas un poco del bandidaje eran precisamente los caminos, ahí nace un poco también ese imaginario que tenemos, ¿no?, de la pareja de guardias civiles, ¿no?, yendo por un camino. Sí, sí. O por una carretera. Efectivamente, esa ha sido una imagen muy muy permanente de la Guardia Civil, que además ha tenido mucho eco en el arte, sobre todo desde que se produjo el viaje del Barón de Tavilliers acompañado de Gustavo Doré por España en la época isabelina, en la época del reinado de Isabel II, en donde Gustavo Doré representó varias veces, en varias ocasiones, a la pareja. Yo ahora mismo recuerdo tres de las imágenes. Una están en un desfiladero, otra están en una aproximándose a un grupo de gente, y la otra, que es la que más me gusta a mí, es una escena bastante desolada de un camino. Los guardias están próximos al observador y están separados pues una distancia que equivale poco más o menos a los 10 pasos de diferencia que decía el duque de Ahumada en la cartilla del Guardia Civil, que tenía que haber entre el guardia más adelantado y el más rezagado. No podían ir nunca juntos. Que por cierto, de ahí viene con la frase de leerle a alguien la cartilla. Sí, efectivamente. De ahí, sí, efectivamente, porque es que es una expresión que de ser una recomendación que se hacía a los guardias civiles cuando estaban en periodo de formación en las cabeceras de los tercios, antes de incorporarse al servicio en sus puestos respectivos, pues le recomendaban que leyeran la cartilla. Vamos a leer la cartilla, porque os voy a leer la cartilla, porque una de las condiciones que exigían en el ingreso de la Guardia Civil es que supieran leer y escribir, pero eso no siempre se conseguía. Entonces tenían que enseñarles a leer y a escribir en los puestos antes de incorporarse. Y claro, al no saber leer ni escribir, tenían que leer de la cartilla. Y como la cartilla es el conjunto de deberes y obligaciones del Guardia Civil, pues ya se incorporó al lenguaje coloquial. Cuando alguien le tiene que llamar la atención a algo, le dice, te voy a leer la cartilla. Pues ese se lo dije. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los sables cortan las brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de moneda. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijera. En el portal de Belén los gitanos se congregan, San José lleno de heridas amortaja a una doncella, tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrella, pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Y tenemos ya una estructura y una organización más eficaz, pensada, ¿no? Digamos, por ejemplo, si de un puesto salían una pareja de guardias civiles, salían de un pueblo, tenían que caminar hasta encontrarse con la otra pareja que venía del otro pueblo, ¿no? Y entregarse un papel para demostrar que se habían encontrado y habían, digamos, habían hecho efectivo el control de todo ese camino. Digamos, también el disponerse desde puesto, lugares altos, ¿no? Para poder observar los caminos y demás. Digamos que había una organización mucho más profesionalizada, ¿no? Y que se fue desarrollando con el tiempo, ¿no? Con, digamos, compartiendo información y desarrollando nuevas técnicas. Y fíjate, acabas de señalar una cosa que ha tenido una enorme proyección posterior. Se colocaban en lugares altos, porque efectivamente dominaban un ancho territorio en los cuatro puntos cardinales. Pues esa ubicación de la Guardia Civil la ha mantenido hasta, yo diría que hasta la aparición de los radares en los controles de tráfico. A mí me decía uno de los guardias civiles, porque no sé, recordarás que en muchas ocasiones se ha dicho que la Guardia Civil salía a poner multas para recaudar, que era una forma de recoger dinero cuando las alcaldes del Estado no estaban muy bien. Pues a mí me decía un guardia civil que para el conductor mucho más eficaz que una multa, que lo que hace es enfadarlo, es que desde kilómetros de distancia vea un coche o una pareja de la Guardia Civil en una moto. Que eso va a ser mucho más eficaz para el control vamos, para la correcta circulación en las carreteras que cualquier otro procedimiento. Y eso efectivamente ya se estaba aplicando en la época de Isabel II, en las primeras décadas de creación de la Guardia Civil, donde había que vigilar carros que se cargaban en exceso, particularmente los que llevaban viajeros y mercancías, porque ponían en peligro la vida de los que iban en esos vehículos, y además el vuelco de uno de estos vehículos de sobrecarga y demás podía incluso interrumpir la circulación en algunos momentos, con el problema que eso podía suponer para despejarlo y demás, porque no había grúa ni nada de eso disponible en aquellos momentos. Entonces, La rivalidad entre guardias civiles y conductores pues prácticamente arranca desde entonces, y el reglamento de 1857 ya trataba de normalizar los términos en que esa relación tendría que producirse. Rosa, la de los Camboyos, gime sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja, y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas en un aire donde estallan rosas de pólvora negra, cuando todos los tejados eran surcos en la tierra. El alba meció sus hombros en largo perfil de piedra. Oh, ciudad de los gitanos, la guardia civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan. Oh, ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, que te busquen en mi frente, juego de luna y arena. En cualquier caso, el desarrollo de una institución centralizada, de securitaria centralizada como esta, implica precisamente que una continua presencia, ¿no?, de las fuerzas del orden en caminos y pueblos. Es decir, cuando estallaba un motín por la subida del PAN o por la llegada de un recaudador de impuestos o cosas similares, podían pasar varios días hasta que volvía a controlar la situación, ¿no?, y se reprimía ese motín, ¿no? Ahora la propia presencia de la Guardia Civil imponía ya un control ya más o menos, llamémoslo, permanente. No, obviamente no es algo automático, y el control de los caminos afecta al propio bandolerismo. En este sentido, y enlazando también con las propias transformaciones que en esa segunda mitad del siglo XIX se van dando también en la mejora de caminos, ¿no?, la aparición del ferrocarril y demás, entiendo que transforma un poco la propia idiosincrasia del bandolerismo, porque pervivió, pero entiendo que de otras formas, ¿no?, que tuvo que adaptarse un poco a estas transformaciones que se estaban dando. Sí, efectivamente. Hace un momento estábamos hablando del bandolerismo organizado. Pues luego ya a partir de 1870 hay un bandolerismo que yo llamo organizado. Perdón, me parece que me he liado. Es decir, hemos hablado de un bandolerismo romántico, que es el del que hemos hablado de los siete niños de Écija, de Diego Corrientes, José María el Tempranillo y demás. Bueno, pues a partir de 1870 la situación cambia y aparece lo que yo llamo un bandolerismo organizado. Es una especie de bandolerismo mafioso que tiene varios niveles en su organización, y que supone la adaptación del bandolerismo a la nueva realidad política y social que se ha impuesto, y económica, que se ha impuesto en la España de Isabel II. De manera que en ese bandolerismo organizado tenemos pues una capa superior compuesta por hombres influyentes, acomodados, con una posición reconocida en la sociedad de su entorno, con apariencia honorable y legal, que son los que por sus contactos saben pues cuál de sus amigos o de sus convecinos va a recibir dinero, o tiene dinero, o hay una circunstancia especial por el que conviene atracarlo. Debajo de esa capa hay otra, que es la que componen los caballistas, la partida, que son los realizadores materiales del golpe, los que se encargan de llevar a cabo el golpe que le ha encomendado la capa superior. Y por debajo hay una amplia gama de gente sin importancia que con unas cuantas monedas se ganan su colaboración y su disposición, y esos son los que de una manera general se llaman los planistas, que son los que observan a los personajes que hay que atracar, los que observan y establecen contacto con la servidumbre de las casas que hay que asaltar. En definitiva, los que reúnen la información necesaria para que el golpe sea un éxito. Y esa información se la dan a los cabañistas, que saben en qué momento, a quién, cómo y dónde tienen que dar el golpe. Lo que pasa es que en ocasiones las cosas no salen bien y a veces no, la planificación no es tan minuciosa como debía ser, o entraña algún nivel de dificultad superior. Y eso pues genera que se produzcan asesinatos, que se produzcan secuestros, que se produzcan torturas para conseguir lo que en un primer momento no se había conseguido, una suma de dinero, a lo mejor objetos sagrados de alguna iglesia o joyas que pudiera tener una señora en su casa y de la que han tenido conocimiento pues, por alguna filtración de alguno de las criadas o de los criados de esa casa, que se lo ha comunicado a los planistas, o sencillamente que el marido de esa señora, comprador de esa joya, lo haya comentado en presencia de alguno de esos señores acomodados y honorables, que son los que dirigen el golpe. Entonces, hay toda una organización, en definitiva, mafiosa, con una información que se recoge y sobre la que se actúa. Y tenemos a esos dirigentes en la sombra, ¿no? Gente acomodada, de la que no se sabe quiénes son. Y tenemos también a estos caballistas, ¿no? Que serían un poco los reductos de ese antiguo bandolero romántico de alguna forma. Pero que ha perdido su autonomía y se convierte en buena medida, llamémosle, aunque sea un poco bruta la palabra, se convierten en asalariados. Sí, incluso el cambio que experimentan es tal que ya no se refugian en el monte o en el campo, ya se refugian en la propia ciudad, porque ahí cuentan con la protección de estos ciudadanos acomodados que tienen influencia sobre algunos funcionarios de juzgado o de la municipalidad, y en muchas ocasiones cuando se acusa a alguno de estos bandoleros de que ha dado un golpe en tal sitio, pues una escritura de un escribano de estos asalariados pues le hace estar en ese mismo momento en otro sitio, quedando por tanto libre de cualquier acusación y por supuesto de la cárcel. En cualquier caso, de forma paralela, digamos, a este bandolerismo organizado, ¿no? A estas organizaciones un poco dirigidas desde la sombra por gentes de una extracción social mucho más alta, ¿no? Que los propios actores materiales, de forma paralela, fue perdurando, ¿no? Aunque decayendo el propio bandolerismo romántico, ¿no? Quizás, bueno, no sé si uno de los últimos que podríamos catalogar como bandolero romántico sería, por ejemplo, el Pernales, también muy famoso. Bueno, yo eso lo veo un poco de otra manera, porque el bandolerismo sufre otra mutación cuando empiezan a difundirse por España las corrientes más radicales de izquierda. Eso pues da lugar a la formación de una serie de asociaciones más o menos secretas y que en cierto modo movilizan el campo. El caso, por ejemplo, de la Mano Negra es un caso muy significativo de cómo esa ideología ha calado en un medio social y ese medio social aúna sus fuerzas y su actuación en función de unas ideas que ha recibido. El asalto de los campesinos a Jerez en 1892, pues es una buena muestra de cómo esas ideologías que llegan de fuera y que son muy radicales en sus planteamientos son capaces de movilizar a todo un sector desfavorecido de la sociedad española. Pero en caso del Pernales, es una especie de, bueno, el Pernales, Pasos Largos, El Niño del Arahal, Flores de Arocha, todos estos recuerdan al cabecilla, al bandolero de tradición, al bandolerismo, al bandolero de todos los tiempos, pero están en otra onda, no están acomodados en un ambiente que está mucho más politizado, mucho más implicado en una revolución, en un cambio de la situación que ellos, en donde su proceso vital es muy parecido al de los bandoleros anteriores. Tienen un problema en la familia o tienen un problema en el lugar donde viven con alguien que puede ser un poderoso o sencillamente puede ser alguien que con un momento determinado se enfrenta con él y lo mata, y entonces para no caer en el poder de la justicia huye al monte y ya ahí inicia una vida delictiva que se parece mucho a la de épocas anteriores. Yo creo que no podríamos asimilar los casos que hemos dicho de estos de Pernales, El Niño de la Real y compañía, Pasos Largos y esto. Yo creo que no podríamos asimilarlo al entorno que en ese momento había, por ejemplo, en el campo de en algunas regiones andaluzas, incluso en algunas regiones catalanas, sino que es una pervivencia de viejos métodos ajenos a ese entorno que se está creando en los medios rurales. Que lo que se estaba desarrollando precisamente es unas formas de hacer, unas formas de acción colectiva, ¿no?, más organizadas, ¿no?, relacionadas, sí, con el movimiento obrero y estas nuevas, claro, ideologías y formas de organización en estas transformaciones de la conflictividad, ¿no?, del el último además, tercio, claro, del siglo XIX. Buscaban soluciones maximalistas, que como la práctica del terrorismo, que era pues la forma más se pensaba, la forma más rápida de desmochar el sistema o de cambiar la organización social. Sí, la época de los magnicidios y demás, bueno, sobre todo en las épocas más duras de represión, fue la reacción a partir de la década de los 80 y sobre todo de los 90 del siglo XIX en adelante, es como un poco como surgió estos métodos y luego las formas más organizadas de movimiento obrero a través de la huelga y demás. Efectivamente, sí. Enrique, muchas gracias por traernos esta historia del bandolerismo español. Bueno, ha sido un placer. Como aquel que calla otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladridos de los perros consentidos y que la voz del pato. Pude levantar la voz más fuerte los ladridos de los perros consentidos y que la voz del pato. De los campesinos sin tierra se nutrieron fundamentalmente estas cuadrillas de forajidos. De los endeudamientos, las persecuciones y los invivires de unas tierras de sudor de sangre. La reconfiguración de los regímenes de propiedad y el paso al Estado liberal no supuso ningún cambio en esa vida de miseria de un campo que veía que los antiguos amos se convertían en propietarios. Las tierras eran cercadas y el precio del pan entraba en algo que se llamaba economía de mercado. El bandolerismo, es decir, los ataques a mercaderes, recaudadores y otros representantes de ese mundo que les humillaba, son un elemento más de la conflictividad de una sociedad desigual que aceleraba en su lucha por la desigualdad. Y el bandolerismo, como los motines en pueblos, los cortes de carreteras para evitar la especulación del grano, las ocupaciones de tierras, los ataques y amenazas a propietarios, fueron las formas de respuesta y acción individual y colectiva a esa sociedad desigual que apretaba hasta ahogar. En respuesta, las clases gobernantes, dueñas del Estado, crearon modernos cuerpos policiales cuya principal misión fue preservar la sacrosanta propiedad privada de los ataques de los desarrapados. Que ya en el último tercio del siglo XIX comenzaban a organizarse y construir formas de acción colectiva nuevas. El movimiento obrero irrumpía con sus propias instituciones, estrategias y luchas, convirtiéndose en el nuevo objetivo prioritario de los modernos cuerpos policiales, que fueron transformándose a medida que ese movimiento de los de abajo también crecía y se transformaba, como en una danza en la que uno intenta anticiparse al movimiento del otro. Nuevas formas de control del orden público, nuevas formas de acción colectiva y un nuevo horizonte al que mirar, anhelado por unos, temido por los otros. En ciudades, caminos y campos se empezaba a oír una palabra nueva, que sonaba como una promesa para unos, como una amenaza para otros. Revolución. Pero esa es otra historia. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud. La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado. Sobre la tierra de miseria y de sudor, páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.